Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario. Quería irme de una vez con el chat, pero les voy a pedir que me puedan entender que no lo voy a hacer, porque tenemos todavía, como ayer no transmití, tenemos demasiadas notas atrasadas. Entonces, espero si me entienden que voy a catafixiarles el tiempo del chat por seguir avanzando con las notas. ¿Por qué? Porque, insisto, mucha gente ha optado y nos lo han dicho vía mail, vía Facebook, vía varias redes sociales, que de plano ya no ven la televisión para informarse ni escuchan el radio. Entonces, pues tenemos que servir como verdaderas alternativas. Y a pesar de que el chat es mucho, muy interesante, de ahí sacamos también muchas cosas, yo creo que va a tener que convertirse tal vez en estos días en un espacio más pasivo, en donde los mismos santuaristas puedan estar de ahí agarrando. O sea, hay gente en el santuario, hay santuaristas que están encargados de estar revisando el chat y de ahí también sacar noticias, algunas de las cuales, si son muy urgentes, las sacamos al aire en ese momento. Pero creo que vamos a tener, insisto, que seguirnos sobre las notas que están publicadas en el santuario. Por ejemplo, esta de otra más, otro abuso policial más en Guanajuato. Policías detienen y golpean a una pareja nada más porque se les antojó. Una pareja de leoneses, precisamente en la misma ciudad, este pendejo, el, ¿cómo se llama? Ay, como la Nana Fine, el idiota este, Sheffield. Acusaron a policías, esta pareja acusó a policías preventivos de abuso de autoridad debido a que los elementos de seguridad los golpearon y los detuvieron, aunque no habían cometido ningún delito este domingo 29 de julio. Adrián González y su esposa Ana Torres denunciaron a los elementos policíacos por daños físicos en su auto y además invasión a propiedad privada, señalan al diario Milenio. Esto no publicado en Milenio, afortunadamente verificado por un medio responsable como Sin Embargo.mx. La pareja narró que los uniformados los llevaron a un terreno baldío donde los golpearon y amenazaron de muerte. Cuando a mí me bajaron de la patrulla, dijo la víctima, ya estaban golpeando a mi esposa y uno de los policías me decía, ¿no que vas a sobar a tu perrita? ¿No vas a sobar a tu perrita? ¿Quieres que la sobe yo? Defiende a tu zorrita. Ya tenían a mi mujer en el piso, toda moreteada, afirmó este ciudadano leonense con estos pseudopolicías que para colmo son defendidos por Sheffield. Es increíble. De acuerdo con las víctimas, los policías los detuvieron sin justificación, dentro de una propiedad privada. La pareja señaló que siguen siendo perseguidos por los policías, quienes los tienen vigilados. Ahora tenemos miedo de quien se supone debería de cuidarnos. Ellos nos vigilan y saben dónde vivimos, por eso ya mejor no sacamos el coche, dijo la mujer que fue brutalmente golpeada por estos narcopolicías. De acuerdo con Adrián González, el pasado domingo, cuando ellos viajaban en su vehículo Nissan, se percató que un vehículo les echaba las luces altas, pero no tenía torreta encendida, así que no siguió ninguna indicación. Al llegar a casa de su suegra, los elementos de seguridad entraron al lugar a bordo de la patrulla número 139, sí, violando toda la Constitución y garantías individuales sin ninguna razón, y los obligaron a bajar a golpes. Uno de los policías se dispuso a sacar el auto de la propiedad, el auto propiedad de Adrián, de dicha propiedad privada, de la casa de su suegra. Supuestamente no quería dejar pruebas del ingreso de los policías a la cochera de la vivienda. ¿Por qué? Porque es ilegal. No obstante, todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar. A pesar de que los familiares de los agredidos salieron en su auxilio, los policías los subieron a la patrulla a la pareja golpeada y amedrentada con lujo de violencia y los trasladaron hasta un baldío ubicado al cruzar el bulevar para golpearlos sin decirles el motivo de su detención. «Yo sí sé dónde vives tú. Tú no sabes dónde vivo yo», dijo el pseudo policía. «A mí sí me van a creer, a ti no. Más te vale que no digas nada, como quieras. Con o sin uniforme, sé en dónde vives», dijo un puto policía a Adrián, mientras otro preventivo encañonaba con la pistola a su esposa. La pareja denunció los hechos en la delegación norte, conocida como Sepolito, donde siguieron las amenazas y el juez calificador acusó a la pareja de daño físico a los patrulleros. Pobrecitos, los puños seguramente les dolieron y los pies les han de haber dolido mucho después de violentar a estas personas por el grave delito de respirar. El juez fijó sentencia, le valió absolutamente madres la ausencia total de pruebas, por lo que no pudieron salir bajo fianza. Permanecieron en los separos desde las 12 de la noche hasta las 7 de la tarde del siguiente día. La semana posterior a los hechos, los agraviados denunciaron todo esto al Ministerio Público, a Asuntos Internos de la Presidencia Municipal y a la Procuraduría de Derechos Humanos por abuso de autoridad y detención injustificada. Los putos policías, hijos de su pinche madre en la queja, son Jorge Arturo Liceaga Zúñiga, Blanca Olivia Martínez Galván, Ramón Núñez y José Luis Franco. Puros héroes mexicanos. Esto publicado evidentemente en el santuario.org. Digo, publicado originalmente en Sin Embargo, redifundido en el santuario gracias a Grisel Santa. Ah, pero Sheffield protege a sus policías. Este video fue el que vimos hace rato de las fichas. Lidia Cacho recibe amenazas de muerte, exijo que garanticen su seguridad, castigo a los culpables. Esto ya lo hemos publicado en múltiples ocasiones, pero es otro punto de vista valioso que nos trae también al santuario emisario Luis. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le urge autocongratularse por cómo calificará la elección presidencial. Soslaya que esta fue transparente, vuelven a abrir el hocico y a pesar de que están hasta su pinche madre de pruebas de que fue un fraude electoral, no. Dicen, calificación de la elección presidencial será inédita y transparente. Tan transparente que por eso publican los expedientes de la parte acusadora, pero no publican los expedientes de los otros. ¿Por qué? Pues porque quieren beneficiar a los otros. Esto, publicado originalmente en revista Emet y redifundido en el santuario, además el comentario de Warfarina que nos dice, claro, como si nada más se tratara de decirlo de dientes para afuera. Esos comerciales tipo Leonardo Valdés Zurita ya lo sabemos interpretar. Ya no se hagan tanta publicidad, la calificación de la elección presidencial es inéditamente y transparentemente simple, porque la elección ejemplarmente, inéditamente y transparentemente es inválida. Cualquiera que sepa leer y haya leído el artículo 41 de la Constitución, además de que haya pasado a media hora, una hora en redes sociales, se dará cuenta que la elección fue un fraude. Peña Nieto y sus inversionistas. Este es un texto que es raro que publiquemos algo de Milenio, pero es un hecho que vamos a seguir publicando los trabajos tanto del señorón Manuel García como de Pigmenio Ibarra, que claramente no los han invitado a retirarse de Milenio, porque pues es su única justificación para decir, no somos de derecha, miren, tenemos a estos señores, y los tienen ahí muy incómodos, pero afortunadamente no se quedan callados. Y don Epigmenio dice, ya sucedió en Brasil, salió la televisión a comprar la presidencia y lo logró, color de melo. Una de las más destacadas figuras de pantalla se sentó en la silla. Muy caro pagaron los brasileños ese voto irracional por un candidato bonito. ¿Quién sabe dónde hemos visto eso? Muy caro pagaron haber dejado que la televisión impusiera su mano a la hora de cruzar la boleta. El mandato de Collor de Mello, interrumpido por la justicia, fue un desastre. La corrupción y el escándalo lo marcaron, como cierto flaco, canoso y demacrado que vemos ahí a la derecha de su pantalla. Años perdidos en un país por una aventura estúpida de televisión. A eso mismo, al parecer, nos podríamos enfrentar hoy los mexicanos. Sin ser parte del elenco de la televisión, Enrique Peña Nieto lo parece. Todo en él, salvo su pasado ligado a Arturo Montiel y al grupo Atlacomulco, es mediático. Lo único que no es mediático de Peña Nieto es su corrupción, porque eso sí no sale en la tele. Todo en él, salvo sus conexiones con los oscuros sectores del PRI, se debe a la pantalla, porque los oscuros, su cerdez del PRI, eso no sale en la tele, ni en el radio, ni en el Universal, ni en el Excelsior, ni en el Reforma. Años le han costado a él y a la TV construir su imagen. Miles de millones de pesos hemos pagado como contribuyentes para que pues lo hicieran bonito y lo viéramos más seguido. Desde que ascendió a la narcogubernatura, en donde no hizo nada más que empobrecer y endeudar el estado más incompetente, porque así se le debe llamar al Estado de México. Es el estado que más proporción de los recursos federales recibe y el que menos produce con ellos. Es el estado más inútil. ¿Por qué? Porque todo el dinero se lo quedan los atlacomulcos. Con todo y lo que nuestros impuestos han gastado en su imagen, hay otros, los verdaderos y los grandes inversionistas a los que Peña Nieto ha de responder en el caso que se sentara en la silla, en caso que no nos alcance y no nos alcance la mente y estos desgraciados impongan la corrupción. Conciben los priistas desde la presidencia, pues bueno, siempre los priistas han concebido la presidencia como un negocio y como tal, más que electores, lo que buscan son socios. Más todavía los miembros del grupo Atlacomulco, todos ellos seguidores de la máxima del narco profesor Jan González, un político pobre es un pobre político. Hace décadas que los miembros de ese grupo que han amasado gigantescas fortunas en el crimen organizado, con base al lavado de dinero, con base en todo, en los desvíos multimillonarios como los 8,000 millones de Rubiel Ávila con Luis Videgaray, como todos los tráficos de influencias de tanta gente tan chula, turnándose además la gubernatura del Estado de México entre sus cuates, aspiran a conquistar la presidencia. Por ser hijo de extranjeros, Jan González, el patriarca, se quedó en la estancada, nunca fue presidente, afortunadamente. El enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel le cerró el paso a la candidatura presidencial. Hoy su pupilo, su gato, su lamehuevos, Peña Nieto, el que administró las finanzas en su sexenio y la extendió, estamos hablando obviamente de Arturo Montiel, pese a la abrumadora evidencia, un también inexplicable manto de impunidad ya se siente en la silla. El viejo sueño de uno de los grupos políticos más corruptos del país está a punto de cumplirse, según ellos. A punta de plata y spots es que querían conseguirlo. No salieron a competir por la presidencia, salieron a comprarla. Se sentían seguros y ¿saben qué? Se equivocaron. No les alcanzó el poder de la televisión. No fueron suficientes los miles de millones que pagaron a Televisa y todos sus medios afines. No fueron suficientes ni el brutal dispendio publicitario ni las encuestas compradas y el manejo cómplice que de las mismas hicieron algunos medios. Alzaron la voz los jóvenes y la aplanadora mediática se vino abajo. Habían excedido por mucho los límites legales de gasto de campaña, pero se sentían seguros de ganar y consideraban esa infracción un pecado menor. Al fin que el IFE va a decir en enero, sí, pues se pasaron tope de gastos de campaña, pero pues ya que son 3 pesos de multa y hay para los refrescos, lo que usted ofrezca, lo que sea su voluntad. Sentían tan aplastante y seguro su triunfo que pensaron que nadie cuestionaría ese escandaloso gasto por encima que la ley, de lo que la ley permite. Fue cuando dejaron de creerle a sus encuestas que desesperados decidieron recurrir otra vez a sus inversionistas. Necesitaban asegurar el triunfo, no podían recurrir a los mecanismos tradicionales, aunque también los usaron. O sea, el fraude fue por todos lados. Pidieron a sus socios, ahora convertidos en cómplices de una acción ilegal, miles de millones de pesos. Vendieron por anticipado el país para comprar con esos recursos millones de votos. Otra vez apostaron a que la contundencia de su triunfo haría de esta violación a la que marca la Constitución un incidente menor. De nuevo, se equivocaron. No hay crimen perfecto y menos todavía cuando el ladrón, en su desesperación, deja tantas huellas y además cuando las redes sociales se dan cuenta de todo. Demasiado dinero se vieron obligados a mover. Demasiada gente se vio implicada en las operaciones de lavado y transferencias de fondos. Por todos lados dejaron cabos sueltos. Urgidos además de tanta plata, la recibieron de quien la ofreció. A los inversionistas legales pueden habérsele sumado muchos integrantes, como obviamente sucedió, del crimen organizado. Demasiado tarde se dieron cuenta de que la televisión ya no lo es todo, ni la de los opinadores en la pantalla. Frente al micrófono o en las primeras planas de los diarios, ya no está la última palabra. Otra cosa hubiera pasado en las redes sociales. Estarían ya de fiesta Peña Nieto y sus inversionistas repartiéndose el botín, y no, como están, respondiendo acusaciones, reinventando contraacusaciones y enfrentando un creciente descrédito internacional. El pecado menor hoy comienza a crecer. La inequidad de la elección a causa de la complicidad de la televisión y los medios, muchos medios, se hace evidente hoy que los narcomedios salen a defender el fraude. Lo que el IFE no quiso ver, hoy lo deja claro el monitoreo de la UNAM. Mismo monitoreo que, pese a las idioteces que estuvieron diciendo los del IFE, los de Milenio, los de Televisa, los del PRI, el monitoreo confirma que efectivamente no hubo equidad en medios. Y se callan, no la hubo. Por otro lado, de la compra de votos se pasa a la configuración de delitos del fuero federal. Obligadas se ven las autoridades a investigar asociación delictuosa, evasión fiscal, lavado de dinero entre los más altos jerarcas del PRI. ¿En qué pinche país? Y ese obviamente es un paréntesis mío, que van varios, por cierto. Yo creo que se dan cuenta, ¿no? Cuando hago un paréntesis, que no es el texto original de don Epigmenio. Es en cualquier país que hubiera leyes, que se siguieran las leyes, este país, este pinche partido hubiera perdido el registro. Por lavar dinero, por evadir impuestos, por asociación delictuosa, por desvío de recursos. ¡Híjole! ¡Híjole! No solo la presidencia se les puede escapar de las manos, también el registro del partido, como lo acabo de decir, y para algunos incluso la libertad, como debe ser, por ejemplo, insisto, este caso penal en donde Luis Videgaray Caso debe de ir a la cárcel por desviar 8,000 millones de pesos del narcogobierno del estado fallido de Rubiel, eres un pendejo, que también debe de ser metido a la cárcel, que es el cómplice principal. Puede que el tribunal cierre los ojos, nosotros, los ciudadanos, no. Tampoco lo cerraremos, o lo cerrarán los medios extranjeros. ¿Por qué? Porque no los tienen comprados. A pesar de que cierre los ojos Televisa, a pesar de que cierre los ojos Milenio, a pesar de que cierre los ojos Imagen, Cadena 3, Fórmula, Excelsior, El Universal y toda esa retahíla de siempre, a pesar de que pseudomedios que se decían independientes como KFC Noticias, El Sendero de Peña y Noticias Digital, por más de que cierren los ojos, los ciudadanos y los medios internacionales no. Puede ser que Felipe Calderón y los suyos, como ya lo hizo Josefina, quieran eludir su deber y no investiguen los crímenes cometidos. Ya se fue de vacaciones la pendeja. Nada contendrá el descrédito, la avalancha de pruebas. Le fallará a Peña Nieto tanto el espejo, o sea, la pantalla, que como a sus inversionistas, nosotros no le fallaremos a México. Publicado en primer lugar en este asqueroso medio de Milenio que tiene, insisto, solamente todavía don Manuel García y a don Epigmenio Ibarra publicando para fingir pluralidad, redifundido en el cancerbero de ulises.blogspot.com y evidentemente en el Twitter de don Epigmenio, arroba Epigmenio Ibarra. Redifundido en el santuario, gracias a Emisario Luis. Qué buen texto, qué buen texto. Bueno, déjenme, vamos a abrir un poco el chat porque no se puede quedar olvidado de ninguna manera. Déjenme lo abro por acá. Por cierto, sí se ve mal, yo veo que está aquí, que se ve raro el abajo de la cabecera, entonces voy a hacer más chiquito esto de las páginas, en lugar de que diga el santuario, que diga nada más E5, espero que se entienda. Bueno, estoy abriendo el chat, si esta porquería me lo permite. Pues no, no lo permitió acá, entonces me lo debe de permitir por este lado. Ahí va. Ok, esto se queda igual. Aquí está el chat. Dice, me gustaría oír Noticieros El Santuario. Híjole, ¿a qué se refieren con Noticieros El Santuario? Pues básicamente eso es lo que nos hemos convertido ya en un noticiero, insisto. ¿Por qué hoy le di más prioridad a...? Hemos estado tratando de acomodarnos, ¿qué es lo que más nos hace acomodarnos? Y yo creo que es, sí, convertirnos auténticamente en un noticiero completo y sí hacer este contacto bilateral como es el chat, pero reducirle la cantidad de tiempo, porque creo que definitivamente se pierden notas. Es muy importante esta comunicación que no hacen los medios autocensurados, ni hará nunca. Sin embargo, creo que hay que simplemente reducirle el tiempo. ¿Cómo estamos, Antónimos? Vamos a salir a saludar a algunas de las personas que nos acompañan. Víctor Monk, Lucas 966, Adam Farías, muy buenas noches. Lucas 966, Mike, ¿cómo andas? Dice, Tribunal publica demanda de AMLO, ya lo difundimos eso, Mike. Dice, bueno, Chulo Santos, saludos de parte de mi jefa, dice que te ve en lugar de Juárez Rito. Muchísimas gracias, y precisamente por eso vamos a reducir la parte del chat a menos. ¿Por qué? Porque es una parte muy importante, pero, insisto, hemos caído o he caído en el error de darle tanta importancia que se nos van otras noticias. Entonces, dice Santo, ¿cuál es la siguiente acción de protesta? Pues tengo entendido que la cuarta marcha nacional contra la imposición, este día 11, déjenme verificar, es lo que yo sé. Carnalos, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cuándo vuelve el blog del narco? Es una buena pregunta. Ya deberíamos de volver a tocar más esos temas porque no los tocan los medios autocensurados y nosotros tenemos que, pues, suplir eso. Vamos a tener una junta editorial en los próximos días y yo espero que alguien pueda quedar asignado en el blog del narco. Es urgente. Bueno, a ver, ya quedó esto de las páginas. Listo. Dice Juan Santo, apaga la tele y ponle al santo. Pues algo así es lo que queremos finalmente. No necesariamente el santuario, pero que la gente deje efectivamente de ver la televisión y se informe con medios verdaderos. Santo, pero también es muy importante la interacción, sí, definitivamente. Sí, es un hecho, por eso no lo vamos a dejar. Pero hoy sí le di muy poco tiempo, sumado porque ayer, pues, como se dieron cuenta, me quedé sin pastilla y a las 8 o 9 de la noche, de entrada ya no hay camiones y no tenía ni manera, bueno, ni creo que hubiera habido una tienda abierta para ir a buscar una pastilla. Santo, ¿dejarán las juntas de ombligo para hacer juntas editoriales? Pues no, no son juntas de ombligo, muchos de nosotros ni nos conocemos. Fabio Vázquez dice, Santo, somos un chingo más que esos cabrones, ¿qué nos pasa? Hay que seguirles dando, sí, y necesitamos difundir más. Insisto, es muy importante, tenemos que llamar más gente a informarse. No creo que los medios estén ganando, pero este periodo vacacional sí nos dañó un poco, porque mucha gente no estuvo pendiente en internet, esto lo vimos en general, no nada más en el santuario, lo vimos generalizado. Fue, pues sí, por todos lados, y es importante que se recuperen ahorita todo ese impulso que había antes de vacaciones, de todos informarnos e invitar más gente a informarse. Que no le gusta la forma de dar los datos en el santuario. No importa, hay muchas alternativas. Está Pulso Ciudadano, está Sin Embargo MX, está Revista Emet, está Radio La Nueva República, está Blog de Izquierda, está La Jornada, está Proceso, están estos nuevos blogs que se nos están sumando, blogs aliados como el Demonario, como la Casa de Ofiuco, como esta red social, el quintopoder.org, la red social que es para informarse, los santuarios de Guadalajara, de Mexicali, de Puebla. Entonces, pues ahí vamos. Dice, el SME marcha el 11 de agosto frente al Frente Nacional por un México para todos.blogspot.mx. Pues sí, probablemente esa es la más inmediata. Rosy, muchísimas gracias. José Alfredo, ¿cómo estamos? José Alberto, perdón, ya te cambié el nombre. Slash X, pone una corita rara. Santo, checa esta nota. A ver, vamos a poner esta nota de proceso. La vamos a abrir. Muere niño en hospital de Veracruz. Entregan su cuerpo en un bote de plástico. Esto, tristemente, ya está publicado en el santuario. De hecho, la nota en el santuario me parece que es. Nacen gemelos, pero entregan el cuerpo de uno de ellos en un bote de plástico. La familia Rodríguez del puerto de Veracruz acusó de negligencia e irregularidades a los médicos del Hospital Regional de Veracruz, denominado de alta especialidad, nivel 3, luego de que uno de los dos gemelos que Marta Luisa Rodríguez, de 16 años, dio a luz el pasado domingo, fue declarado muerto en circunstancias muy extrañas. El padre, el asalta niños Carlos Rodríguez, de 25, y quien vivió la tragedia en las afueras del quirófano del nosocomio porteño, explica que, bueno, un médico me dijo que ya había fallecido y el otro que estaba estable. Después me entregan una botella de plástico. Una botella de plástico con el feto de mi hijo. Y me dicen que me lo llevara a la casa. que lo trajera el lunes para que le hicieran estudios para dictaminar de qué murió. Mexicanos, versión Tetra Pak. Tanto el padre de Carlos Rodríguez como los familiares de la madre, solo cabe una definición para la muerte de uno de los gemelos: negligencia e irregularidad. En la explanada del Hospital Regional de Veracruz, el padre de la bebé asesinada y además puesta en una botella de plástico. Bueno, muestra de hecho en la botella de plástico a su hija. Hijo, perdón, el bebé. En donde se transparenta el feto, pues obviamente, que yace en formol pese al sellado de cinta adhesiva, ya despide olor a muerto. Pues digo, el formol no es mágico. En la capital del estado, el secretario de salud del gobierno del estado, Pablo Anaya Rivera, diputado local del PRI, partido del crimen organizado que gobierna Veracruz, ordenó una investigación interna para averiguar si el personal tiene alguna responsabilidad. No vaya a ser que parece que no gobiernen. Horas después, sobre la tarde-noche este lunes, Anaya Rivera anunció en un comunicado el cese de un médico residente, pero no dio sus datos. Ya suspendía a alguien. ¿A quién? No, pues a alguien. ¿Pero quién? ¿Quién es el responsable? No, pues el aire. Es el ingeniero, no es ingeniero, es médico especialista Aire González. Condenó la falta de sensibilidad del doctor Aire y el incumplimiento de un procedimiento de manejo. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Aire. Aire espacial, espaciales, con Z, para que sea más mexicano. El residente cometió una irresponsabilidad. ¿Qué residente? ¿Quién sabe? Porque no dio sus datos. Una irresponsabilidad y falta de profesionalismo en agravio de un paciente y su familia. El área de tococirugía intervino a una paciente de 16 años con 39 semanas de gestación que presentó una toxemia grave que la mantiene en terapia intensiva. La preeclampsia, SIC, porque así lo dijo este pendejo, complicó el embarazo, por lo que se practicó una cesárea obteniendo un producto vivo con alto grado de desnutrición, pesando apenas 1 kilo y 130 gramos, y un producto que había muerto hacía varias semanas en el útero de la paciente. Pero Rodríguez Caso no quedó satisfecho con la explicación del narcodiputado. Detalló a los reporteros que desde el fin de semana, su joven esposa, Marta Luisa Rodríguez, ingresó al área de partos del Hospital Norteño para dar a luz a los gemelos, mismos que periódicamente habían sido examinados en el mismo hospital y decían que estaban en perfecto buen estado, bajos de peso, obviamente. Uno pesaba 1,300 kilos y el otro 1,200 kilos. Horas después salen paramédicos o doctores, lo que haya sido, los cuales jamás trajeron identificación para informar que uno de los niños había nacido muerto y tenía 17 semanas de fallecido, según ellos. Siguió creciendo muerto, seguramente, para ellos. La familia Rodríguez, desgraciadamente, pues como podemos esperar, si la gran mayoría de mexicanos somos de bajos recursos, pues son de bajos recursos esta joven pareja. Viven en la colonia Vergel del puerto de Veracruz. Consultaron a otros doctores del hospital, en donde un ginecólogo del mismo nosocomio les explicó que eso no es posible. Un feto no puede durar 17 semanas muerto en el vientre materno. Yo tengo entendido, y digo, yo no soy médico, pero tengo entendido que si pasa una cosa así, se hubiera muerto la madre. No sé, a lo mejor estoy mal, pero bueno, los médicos coinciden. Hoy lunes, mientras la indignación, el coraje, la impotencia eran subyugados por el dolor y el luto, Don Carlos Rodríguez hizo caso a los doctores y llevó el feto de su hijo en la misma botella de plástico que se lo dieron. Lo llevó al departamento de patología para los estudios que sugirieron los doctores. Al llegar ahí, el personal lo condicionó. O pagaba 200 pesos o no lo recibían. Explica Rodríguez Caso, quien agrega que aunque ya habían pasado más de 24 horas, la agencia del Ministerio Público que está instalada al lado del hospital todavía no podía dar fe del fallecimiento, a pesar de que ya pasaba un día de su muerte. Ayer no me dejaron pasar a verlos, a mis gemelos, a los gemelos de este padre de familia. Hay varias cosas que no cuadran. Ayer también, mientras a mí me tenían con las dudas, otra familia vino, una señora embarazada. Después me enteré que aquí fallecieron tanto la señora como su hijo. Mientras la familia Rodríguez explica los pormenores de las irregularidades y la negligencia, hay gente que también tiene familiares hospitalizados en dicho hospital y confían a reporteros que en el fin de semana no hay doctores. Pues la lana va para el narcocandidato, no hay lana para pagarle a los doctores. No hay titulares en el hospital regional, descansan en su totalidad, dejando encargados a todas las tareas a puros pasantes. Qué bonito. Esos son los que chingan la nación. Nos mandan aquí esta minuta, que espero poderle picar. No lo logré, entonces déjenme lo abro por acá. Yo soy 132media.org. Con esto ya terminamos. Santo, apoya con tu firma. Vamos volando para allá. Yo soy 132. Confirma en su página principal. Ay. En yo soy 132media.org, si a mi computadora se le da la gana abrirse. Mientras, esto ya lo firmé. No, afortunadamente, pues obviamente ya la firmé. La Corte Penal Internacional contra el señor Felipe Calderón. Les pedimos también que firmen los que no han firmado esto. Somos afortunadamente miles y miles y miles los que sabemos quién es el principal responsable del Holocausto mexicano y sus secuaces. No es el único, evidentemente. A ver, vamos a abrir esto porque en la otra computadora de plano se negó. Ahí está. 8 de agosto. Aniversario 133. Qué chido se ve. Del general Emiliano Zapata en Anenehuilco, Morelos. Supongo que va a haber evento allá. Efectivamente, 8 de agosto desde la 1 de la tarde, 9 de agosto desde las 10 de la mañana, talleres para niños y adultos, música folclórica. Déjame ver lo de la marcha. No, pues es finalmente esto que estamos viendo. 8 de agosto, si tu asamblea local replica este evento, cuéntanos qué harán, producciones, y finalmente no dejar pasar esto. Es importante. Esto lo publicábamos hace rato en el santuario. Es importante no dejar pasar. Yo soy 132 Ciencias. Espero que les haya servido lo que les mandó Marjorie de nuestra parte. Pues no vemos lo de la marcha. Habrá que ver qué onda. Vamos a ver en la otra página. Esto también ya lo publicamos en el santuario. 132 sin corona. Vamos a movimientoantiepn.blogspot.mx. León y Villahermosa tomarán TV Azteca. Esto publicado por LET. ¿Cuándo? A ver. ¿O esto ya es viejo? Puede ser. Sí, creo que ya es viejo. Pero bueno, no vemos marchas, entonces tendremos que confirmar esto, quién la está configurando, pero por lo pronto tentativa está la cuarta marcha para el 11. No está confirmada, tenemos que verificarlo, ya lo publicaremos en el santuario en caso que suceda. Lo importante ahorita no son las marchas, sino los cercos al trife. Y a estos señores, yo les agradezco enormemente a quienes nos han acompañado desde las 8, de hecho desde las 3 de la tarde, a quienes nos acompañaron a una transmisión extra para un par de videos por algo de lo que no pasamos ayer. Muchas gracias al sonidero, que me parece que fue Oku. Y parece que hoy no habrá Santermila en sonidero, que será... Ah, espérenme. A ver. Esto es lo que teníamos que publicar a las 11 de la noche y no se pudo a tiempo. Entonces, vamos a leerlo. Perdón, les voy a robar unos minutos más del sonidero. Nos lo envía Love Machine desde Twitter. Estimado santo y seguidores, o santuaristas, simpatizantes del santuario. Rui, antes de criticar, solo pido que termines de leer esto y luego dar tu punto de vista. Ya me conoce Marjorie que ya me he metido la pata. Empezó solo para, bueno, así dice, empezó solo para futuras referencias. Por favor, solo mencióname por mi nombre sin decir mi apellido. Me llamo tal, vivo en Mexicali, supongo, está redactado medio raro, pero tengo residencia de San Diego. He peleado contra la discriminación toda la vida. Si no es la imposición de Salinas de Gortari en 1994 del Muro de la Vergüenza, es el racismo desatado por el entonces gobernador de California, el desgraciado Pete Wilson, sin mencionar los maltratos que mis malvados compañeros de escuela me hacían. Pero bueno, eso lo dejo para otra ocasión. De plano, eso debe quedar como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. El punto de esto es que en pleno 2012 me da tristeza que un gran país como México, con su gente en su mayoría buena y noble, todavía esté más atrasado en múltiples aspectos, y sugiero que nuestra lucha por una verdadera democracia no solo se haga domésticamente, o sea, dentro de México, sino más allá de las fronteras, como creo que se está haciendo. Aquí la idea. Hay que hacer que el resto del mundo no solo ponga atención a lo que pasa en México, sino que los gobiernos de todos los países del orbe nos den auxilio diplomático para que la oligarquía mexicana no se salga con la suya y nos impongan al pendejo nacional como presidente de México. Por ejemplo, el señor presidente del Ecuador, Rafael Correa, Mashi Rafael, en este comunicado ha manifestado su apoyo al movimiento Yo Soy 132. Evidentemente esto fue publicado por pocamadrenews.wordpress, por elsantuario.org. Así que les pido no solo pedirle auxilio. Diplomático también las señoras presidentas de Brasil y Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, respectivamente, cuando escriban en sus Twitter o Facebook, caerles con una marea de posts sobre lo que ocurre en México. Es una idea interesante pedirles ayuda, a ver si se expresan, por lo menos que primero se informen, porque probablemente nada más saben lo que dice Televisa, a lo mejor no están lo suficientemente informadas. Yo creo que la señora Rousseff sí, doña Cristina quién sabe, pero bueno, a veces es muy extraña. Pero bueno, no nada más por Twitter y Facebook, sino también por teléfono, correos postales y hasta en una de esas personalmente ir a manifestarse, pues a lo mejor un buen póster para la comunidad de mexicanos que estén en Buenos Aires o en Brasilia, pues estaría bien, pues estaría muy bien que estas señoras vieran qué onda. Finalmente, los tres unidos, convencer al señor presidente de Francia, François Hollande, que también nos ayude. Además, Francia, como una potencia mundial, como la potencia mundial que es, si el gobierno de Francia nos da su apoyo y los cuatro y más unidos, como el caso de Honduras y la imposición de Micheletti, el gobierno mexicano no tendrá verdaderamente otra opción que convocar a nuevas elecciones. Gracias por tu atenta lectura de esta humilde petición. Para más y otras cosas, sigan mis tweets en @314 Love Machine. Atentamente, Don Alberto. y coincide totalmente con lo que hemos tratado de promover. Desgraciadamente el santuario no ha tenido, o bueno, nuestros esfuerzos han sido difundir información y no podemos nosotros ponernos a mandarle mails a arroba CFK Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, a Dilma Rousseff, que es arroba Dilma BR, o a François Hollande, que es arroba F Hollande, con doble L y con H. Pero, pues si alguien nos quiere echar la mano, de hecho, vamos a escribirlo, pues ¿para qué nos esperamos? A ver, vamos a empezar. Digo, un tuit. Bueno, la verdad es que mi portugués es nulo, entonces no voy a escribirle a Dilma Rousseff porque no sé escribir portugués. Sé leerlo, pero por ningún motivo escribirlo correctamente. Entonces vamos a escribirle por lo pronto a la presidenta de Argentina, que es CFK Argentina. Ya si quiere alguien darle retweet, pues se los agradecería muchísimo. Y si alguien quiere, alguien que sepa portugués, quiere hacer lo propio, pues también es muy bien recibido y para difundirlo. Señora presidenta, ojalá pueda usted ser solidaria con el pueblo mexicano. Ya se trabó mi compu. Qué buen momento para trabarse el pinche flash. Ahí está. Ser solidaria con el pueblo mexicano. Y ser solidaria con el pueblo mexicano. Y ayudarnos a difundir que en México la elección hubo, bueno, que en México hubo fraude electoral. Ya no me cupo, entonces déjenme el lado más chiquito. Le quitamos de señora presidenta. Señora Fernández. No, es que sí, presidenta, queda bien. Vamos a ponerle imploramos. Creo que suena más acá, entonces le pongo un punto. No, se sigue pasando por dos, chingado. Quitamos el punto. Me caga que sean 150 caracteres. Solidaridad, ahí está. Señora Presidente, porque creo que es la palabra correcta, no voy a cometer un josefinismo. Señora Presidente, le imploramos solidaridad con el pueblo mexicano y ayudarnos a difundir que en México hubo fraude electoral. Ya algo así sencillo. Empezar a hacer presión que no se me había ocurrido a ellos, finalmente, que de alguna manera es la izquierda que más o menos ha funcionado. La izquierda argentina es muy extraña, que ya no sabe uno si es izquierda realmente. Y el señor Hollande, que es F. Hollande. Ok. Qué bueno que ella sí tenga más fans que Juay de Rito. Habla muy bien del pueblo argentino, que siguen más a sus verdaderos representantes que a los desinformadores. A ver, señor Hollande, no sé si hice copy-paste, si hice copy-paste, vamos a traducirlo. Señor presidente, On supplie. La palabra solidaridad en francés no quiere decir exactamente lo mismo, pero más o menos se entiende. Supplie de votre solidarité avec le peuple mexicain. Edenu, Edenu, ay Dios, pour dire à tout le monde, tout. Que espero que gramaticalmente esté correcto porque me va a dar mucho coraje estar haciendo esto mal. Exic una y híjole, les confieso que no sé si fraude en francés lleva e o no lleva d al final. O si eso la, o si la palabra existe, ¿eh? Ahorita les digo. Ay, Dios. Qué vergüenza. No me acuerdo. Bien, ya se tragó esta porquería. Perdón, las dudas. Sí, lleva E efectivamente al final. Creo. Ah. No. Sí, lleva E. Ok. No es. Era mi duda. Si llevaba E al final, no. Gracias, Shrek. Sí, ya lo verifiqué y efectivamente sí lleva E. No me cabe, si 13 caracteres tengo que quitarle. Vamos a tener que quitarle todo esto. Pueblo mexicano. Híjole, otra, ¿es masculino o femenino? Porque como acaba con E, pero vamos a hacer una trampa. Le ponemos de. Cambiamos a todo el mundo a savoir cómo existe el de fraude. Y no me cupo. Sigo. ¡Ah, chingado! Me caga, pinche. Jeje, ya quedó. Bueno. Digo, a lo mejor es intrascendente, pero a lo mejor no. Finalmente, lo importante, lo que hemos tratado de lograr a través de el apoyo que nos ha dado o que bueno, de todo el apoyo y de toda la actividad de Yo Soy 132 en el extranjero, de tantas personas en Vancouver que han protestado, tantas personas en Estados Unidos que han protestado contra el fraude, es que la presión más fuerte contra la imposición debe de venir del extranjero. Los medios internacionales no están comprados por el PRI, algunos sí, como El País. ¿Por qué? Porque es socio de Televisa. Pero fuera de ellos, son independientes y no tienen ninguna necesidad de estar ocultando el fraude electoral. De manera que es exigir y exigir y exigir y exigir. Ahora sí, 10 minutos en dos tweets, pero bueno, ni modo. Quería que salieran más o menos correctos. Vamos a... Sí, efectivamente es femenino. Ja, ja, ja, ja. Muchas gracias, Re, qué vergüenza. Pero bueno, por ausencia de espacio, ya le puse un do nada más. Le debí de haber puesto do la, pero bueno, me equivoqué. Ni modo. Se quedan con el sonidero, que no sé quién vaya a ser, pero seguimos escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y saludos.